Buenas, cosmoplatas, sin platas, cosmocielas. Están acá y es por algo, es porque volvieron ellas. Va a volver Aidan, va a volver Samantha y además volvimos nosotras. ¿Cómo están todas? Hola, muy bien. Estamos acá con Sophie y acompañadas también por Julieta, que en un tiempo récord se vio todas las temporadas de Sex and the City, las películas y toda la primera temporada de Just Like That, y acá está unida a este equipo mágico. ¡Aplausos! ¡Están las cosmocielas! Volviendo al lugar donde todo empezó, muy muy contenta de estar acá con ustedes. Tengo que ser honesta, no fue tan récord el tiempo, convengamos que Sex and the City me llevó un plazo considerable. Lo que sí fue récord, que es muy característico de mi persona, es el último tramo, es como con This Is Us, que venía re tranquila y en un momento dije, ok. Hicimos lo mismo además, porque después nos juntamos las tres a charlarlo. Exactamente, sí. Así que nada, estoy re contenta de venir a cubrir la temporada 2 de And Just Like That con ustedes. La verdad que muy contenta. Bueno, yay. Estamos grabando, hoy es, ¿qué día? Jueves 22 de junio, son las 6 de la tarde y los capítulos salieron hace 12 horas, chicas. Qué nivel, qué calidad. Quiero que sepan que estamos primereando. Como siempre, arre. Como siempre. ¿Qué les pasó? Yo me desperté muy tempranito para verlos temprano, a las 5 de la mañana, así llegaba del trabajo y estamos acá conectadas en este momento. ¿Qué les...? A mí, qué sé yo, es como que es muy difícil, la verdad que es muy difícil juzgar esta serie. Porque le tenés tanto cariño, viste, es que las ves y ya estás re feliz, sí, se libera la oxitocina así a full. Pero en realidad hay muchas cosas para echar un poquito ahí cuchillito. Sí, ¿no? Como que se podría decir que en principio hay cosas raras en esta segunda entrega. Me pasa lo mismo que a vos, Sophie. O sea, sí, liberás oxitocina simplemente por verlas, porque son personajes que uno quiere, que estima y demás. Pero me pasan dos cosas a la vez con And Just Like That. Por un lado, que digo, che, me sigue gustando lo diversas que son las historias. O sea, me sigue gustando que aparezcan mujeres de más 50 en contextos y situaciones que no suelen ser los habituales para la gente de su edad y género, específicamente de esa cruza. Y eso me gusta, me parece que sigue estando fresco y sigue estando interesante. Pero algo pasó con el tono, sí. Algo pasó con el ritmo, en especial lo que tiene que ver con el timing cómico, que yo siento que esta season es más parecida a lo que sería la segunda película de Sex and the City, con todo lo que eso implica, que no es tan bueno, y que además, algo que también noté es que están rellenando con una cantidad abrumadora de cast y no le están dando para respirar a las tramas principales. Esa es la sensación con la que yo me quedé. Yo pienso lo mismo, me pareció que es un montón, o sea, mi impresión es que es un montón. Están pasando un montón de cosas, pero al mismo tiempo están pasando cositas, no sé, no siento tal que sea tan interesante. Como que abrieron un montón de ventanitas, pero no le dan importancia a ninguno. De hecho, ya me olvidé un montón de las tramas que se mencionaron. Y que nuestras tres principales actrices, o sea, nuestros tres personajes principales, sin Samantha, ¿no? O sea, Carrie, Miranda y Charlotte, están muy al costado. Hay muchos personajes, o sea, claramente quisieron sumar la diversidad que siempre dijeron que les faltó, pero me parece que se fueron un toque al carajo. Hay algo que quizás falla y es que no tiene los 18 o 22 capítulos que podría tener, porque pueden ser un montón de tramitas que estaría re bueno como meterse en estas tramas, pero me parece que son pocos capítulos y son pocos minutos para tanto quilombo. Y hay algo que sí que falta, que lo leí en un montón de lugares, es que la Sex and the City original empezaba con una premisa de Carrie y todas las historias de todos los personajes giraban alrededor de eso para después darle una conclusión final y qué sé yo. Acá no tenemos ese hilo conductor, son todas historias medio random que se les parecieron bien y las pusieron en un capítulo. Siento que son como líneas de diálogo, pero no una conversación. No sé si se entiende. Alguien dijo como en algún lado que eran como tweets sueltos toda la temporada, todos los capítulos. Y hay algunos personajes que son, tipo, este productor del podcast es un muñeco. Papito. Es un muñeco ese chabón. Sí. Tipo, es un accesorio. Sí, como que todas las respuestas son re plásticas, ¿no? Sí. Como que reacciona, es muy raro. Y que Carrie esté con él fue como... Al principio dije, ay, qué buen mozo, qué bien, pero... qué buen mozo, qué rico chico. Es que rico es muy rico chico, estamos muy de acuerdo con eso. No, es que a mí, yo cuando se pone las gafas, tiraba los anteojos para leer, me embaracé. En el acto. Una cosa tipo que se puso. Yo me dije, no, listo. Y aparte, tan cute esta cosa de, bueno, soy el productor de tu podcast. Encima tenemos sexo y después de hacerte la BTV como corresponde, agarro y te digo, vamos a escribir un aviso que a vos no te hace sentir cómoda de una manera que sí te va a sentir cómoda. Y dije, che, te quiero. Pero bueno, no te podías quedar, papito. No, pero fue como que se cortó muy rápido también. Él respondió poco, tipo, humano, chicas, tipo... Entiendo lo que decís, sí. Como que, señor, reacciona un poco. No te digo una ofensa, pero como, bueno, ese abrazo del final. Me voy, listo, mi trabajo aquí ya está hecho. Puchi. Puchi. Me parece Puchi, que no, Puchi es Puchi. Che. Él es el Puchi, no, él, este es el Spock. Le sirvió para sacarla del duelo, le dio un poco de buen sexo y nos vimos en Disney. Claro. Ojo, me parece que está muy bien. O sea, yo lo lamento porque es una pérdida personal no ver a ese tipo en pantalla, pero la realidad es que me parece que es lo que tenía que pasar. O sea, más allá de que todas sabemos de que viene Aidan y el quilombo va a pasar por ahí, que seguramente estemos toda la season con Aidan dando vueltas, me gusta esta idea de, bueno, sí, a veces vas a tener vínculos con gente que no están destinados a durar y que no por ello tienen que terminar con una tragedia griega, que puede ser como un che, la verdad, la estábamos pasando bien, pero me parece que vos por ahí tenés otra idea, yo con este plan hasta acá estoy bien, lo justo es seguir cada uno por su camino. Está bueno que la primera trama de Carrie post-viudez es que sea así. Creo que el problema no son las tramas y eso, sino la ejecución. Sí. Lo que vos decís, el tono está raro, la música de fondo está rara, falta el hilo conductor, las actuaciones están medio rari, los chistes son malos, no hay falta el timing. Sí. Me parece que no están mal las historias. Sí, hay algo que no tiene, como que como si estuviera fuera de tiempo, como escuchar una canción fuera, un instrumento fuera de tiempo, algo de eso. Ahí va. Y es too much, como que lo que les decía, viste cuando Coco Chanel te decía como antes de salir, mirate el espejo y sacate algo, bueno, les tendría que haber dicho eso con el guión, como agarrá y saca un par de tramas, porque es un montón. O agrega capítulos, o saca tramas. Sí. Bueno, recapitulamos. Recapitulemos. ¿Dónde nos encontramos después del corte de la temporada anterior? Semanas después. Uh-huh. Porque dice Carrie, hace tres semanas lo besé en el ascensor y ahora, bueno, tenemos esta relación de los jueves de sexo. Sí. Solo por NBC. No. Está por eso mismo. Es que estamos muy con el timing de las sitcoms y los jueves en NBC y todo eso, así que es un chiste que el tenía que especial pasar. De sitcoms. Ahí va. Tres episodios al aire, un cuarto por venir, lo encuentran en Sin Plata Ni Forma. Ahí va. Después de ese hermoso anuncio, vamos a ver cómo arrancó la temporada. Un montón de puertas abriéndose, mujeres muy sexys, saliendo hacia encontrar a su amade. Sí, estoy diciendo bien. Todas nuestras personajas, menos Naya, que está sola porque su marido se fue de gira y medio que se lo tomaron como un break, ¿no? Yo reconozca que me dio mucho más placer verla a Naya tipo emergiendo para ir a sentarse a la tele con una copita de vino que todas las demás. Sí. Sí, sí. Además, sí, esas escenas de sexo eran raras, eran, no sé, demasiado aparato. Eran demasiado aparato para relaciones, vínculos de algunos de muchos años. Ajá. Pero no tanto, no sé si tenía que ver quizás con eso, más allá de que sí, son, es un sexo muy coreografiado. Bueno, igual es sí, la no antítesis importa. De Normal People. Las manitos, claro, es como la antítesis de Normal People, tipo, ¿qué estás haciendo? No entiendo. Hay como una cosa muy coreografiada en la que claramente, y eso también me empieza a resultar sospechoso, Miranda es la que más tiempo estuvo en tetas en las... Siempre. En todo este rato, en estos 80 minutos, que estos primeros 80 minutos de la serie, se la pasó en tetas Miranda, era como que el resto están como más cuidadas. Bueno, Carrie nunca. No, ella nunca ni siquiera aparece en el sexo. Siempre aparece saliendo solo de la... Claro. Pero es una muy buena pregunta que vos hiciste, Lu, que tiene que ver con esto de ¿volvió el sexo realmente? Y yo me pregunto... ¿Incluir escenas de sexo es suficiente para que vuelva el sexo a Sex and the City? Yo creo que no, porque lo que estaba re bueno de la serie original es toda la conversación después sobre cómo ellas tenían relaciones, cosas que las ponían incómodas, cosas que les gustaban, cosas que hacían los chabones que eran raras. Y acá es como que no hubo charla. Te mostraron estas escenas medio vainilla del sexo. Sí, de Isaac de los 90. Me gusta eso. Me parece que Isaac lo hacía mejor igual. No, Isaac era mucho mejor. Isaac lo hacía mejor. Pero también es cierto que si tenemos que pensar qué cambió entre el Sex and the City clásico y esto, yo creo que, claro, Sex and the City, el sexo era parte de la trama. Vos no tenías ninguna escena de sexo que fuera por deporte, ni siquiera cuando eran medio ridículas, tipo, no sé, Samantha con el columpio, ¿entendés? Ah, eso es fantástico. Que son escenas re absurdas, pero están pensadas para ser absurdas y tienen un sentido dentro de la trama. Hay algo que no sé si vos me habías comentado, Lu, sobre esto de que antes era más episódico Sex and the City y que acá, al ser todo tramas en continuado, que no tienen un hilo conductor, no es que el episodio trata sobre algo, claro, está como más disperso. Sí, sí, siento eso, que después no se charla nada de lo que les está pasando con ese sexo de la ciudad. Sí. Y en cuanto a técnica, me pareció re rari, las puertas abriéndose, era larga la escena, Miranda estaba re incómoda, no sé. Para mí todos estaban incómodos. Sí. No vi nada como... Sexy. ¿Sí? Sí. No son sexy, como cómodo por lo menos. Dulce, o romántico, o nada. Era como algo muy, sí, raro. Decís, ay, que pase. Sí, sí, era como una siguiente escena. Era re larga. Salvo quizás Charlotte y Harry, pero porque los amo a ellos, lo amo a Harry. Sí... ¿Qué sé yo? Está tonto, Harry. Está tonto. Sí, está tonto, porque además es un personaje re inteligente, que podría para mucho más, y está re apagado. Charlotte también está para mí re apagada acá, ¿eh? Pasa que a Harry yo siento que le están haciendo el mismo tratamiento que le hicieron a Steve. Sí, sí. O sea, está viejo y está pelotudo por default. Es como si la serie nos quisiera decir esto. En la temporada anterior con Sophie, me acuerdo grabando el podcast, nos preguntábamos si a Steve le estaban haciendo algo tipo que tiene Alzheimer, como la madre o algo. ¿Te acordás? Era como algo estaban tratando de decir, o es un idiota. Claro, porque están excesivamente estúpidos para ser personajes que no eran tan tarados originalmente. Entonces no es que por la edad, por default, te vuelve bobo. No, tal cual. Bueno, Miranda no estuvo en la ciudad en estos capítulos, o sea, por lo menos no en nuestra ciudad de Nueva York, sino en la ciudad de Los Ángeles, a donde se acuerdan que ya había ido. Sí. Temporada, qué sé yo, ¿3? Sí. Ponele 2 y odiaba a Los Ángeles. Sí. Y ahora estaba como que era que estaba re bueno, que le encantaba su versión de Miranda, hasta que se queda atrapada en esa cápsula. ¿Cómo se llama eso? No sé. Pero acá viene otra crítica, tipo... Sí. ¿Cómo? no debería haber salido tan rápido. ¿Dónde está esa escena de Miranda entrando realmente en crisis? Como, ¡ah, no puedo salir! O algo, tipo, dos segundos que hizo, ¡ah! Y salió. Y de nuevo, igual, como... Pobre, fue re... Sí, fue re rara esa escena toda saliendo en pelotas. Eso sí, me podría pasar a mí. Eso me gustó. O sea, sí, sentí que fue rápido, desesperó muy poquito y salió rápido. Pero cayéndose desnuda de la cápsula esa, es como, me veo en eso. ¿Y a quién no podría pasarle, no? Bueno, muy parecido a cuando se cayó en la ducha y la fue a buscar Aidan. Sí, me hizo como un callback a eso cuando la vi. Por eso, ese fue un capítulo súper interesante porque vemos todo el proceso de Miranda, todo el día de Miranda en el baño. Y desde cómo empieza, cómo responde el llamado, cómo se queda dura, cómo vuelve a llamar a Harry, cómo a Aidan, cómo la levantan. Entonces ves todo a través de esa situación. Y esto que dije, bueno, me pones una cápsula gigante con agua, dame un poco, no sé, ¿para qué me haces ver esto? Fue para porque pasó de un momento a otro de amo a Los Ángeles a odio a Los Ángeles, fuck LA, dice. Es como, ¿qué sé yo? Nos quisieron mostrar que estaba re bien y de repente estaba harta. Y sí, pues sí. Miranda Style. Bueno, estaba harta porque está sola en esa super... Que igual quiero estar en esa mansión, me chupa huevo, déjame sola. Esa casa de... Tipo, te pedís un sushi que les debe salir 2.50 pesos y te tirás con una copa de vino a mirar la tele en esa cama gigante. Sí, pero anda, amor. Chao, che, nos vemos. Por la sombra. Pero está aburrida. Está aburrida, sí. Sí, se la nota como un poquito. Pero también pasa que nosotros estamos aburridos. Estamos aburridos de esa trama en general. Yo como que un poco no voy a juzgar la totalidad de la temporada por 2 episodios porque sería injusto. No. Pero me gustaría ver que Miranda tenga algo, una trama que no necesariamente sea su relación con Che. Claro. Sí, por favor. Porque si todo va a ser la relación con Che y Miranda poniéndose un strap-on, que igual, a favor, me pareció gracioso. Pareció gracioso que Carrie le dijera a Che, tipo, Che, mirá, te toca hacer esta pregunta súper íntima, te acabo de decir que Miranda se está calzando un pito, sí, dale, nos reímos todos, pero que quizás a mí me pone mal porque Miranda, su trama principal no fue nunca, principal no, exclusiva, sus vínculos. Entonces no sé si tengo ganas de que eso cambie porque a mí Miranda me interesaba por otras cosas. Me interesaba Miranda comprándose un departamento soltero y todo el mundo preguntándole, che, pero seguro que vas a ir sola. Me interesaba Miranda volviéndose a criar como mujer en un contexto como el de su maternidad. Me interesaban esas cosas también de Miranda. O esta línea de que iba a ir a la universidad que por ahora estoy interrumpida y que espero que la retomen. Eso estaba re bueno, que le habían ofrecido como un buen lugar, que estaba además que había dejado el mundo corporativo para dedicarse a los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Era, por Dios, quiero esa Miranda. Sí, es re interesante eso para explorar con ella. No sé si quiero tenerla todo el tiempo atada a Che Díaz. No. No, porque pasa esto. Hagamos un poco como, si quieren, hablemos un poquito de Miranda. Uh-huh. Así la avanzamos en la trama de Miranda. Sí. Está en esa, dice, piensa que Che solo le quiere para el sexo, ¿no? Como que ella solo su relación le ofrece, vamos a un nivel más, te voy a ver a tu especial de comedia, va a verle, después hablamos de Che, no importa, no le copa, después va a esto de Alcohólicos Anónimos, que como vos bien pusiste, Juli, es como que de repente se retomó algo que habían dejado tirado por ahí, es que Miranda era alcohólica. Que encontró fue como por hacer algo, me parece que no fue porque le importa su alcoholismo, me parece que no tenía nada que hacer y fue. Y de repente se le acerca esta piba random, hola, vení a juntar algas conmigo para salvar el planeta, que también es random. Se queda varada en la playa porque la piba random la abandona, pierde su celular, qué desesperación. Y después consigue que el ex marido de Che la vaya a buscar. Ese parece que es un tipo conocido, yo ni idea, así que va a mantenerse en la historia porque no hubieran puesto un actor conocido, sino hubieran puesto un random. Muy lindo señor, by the way. Llega con Che y ahí también es como que va a tener una crisis de no sé nada de vos, no sé tu teléfono, no sé nada. Igual, ¿quién se sabe el teléfono de la gente ahora? Eso es un tipo, ¿no estás exagerando un montón, Miranda? Nadie se sabe el teléfono de nadie hace años. Y además, igual, más allá de eso, tipo, lo de el problema en realidad está en Che siendo la persona con menos tacto de la galaxia, básicamente. No, porque yo entiendo un montón, yo entiendo que los vínculos sean más libres, me gusta, me copa, me parece que está bueno esto de decir, che, tengo gente que es mi ex y que forma parte de mi vida. Ahora es necesario que, claro, que la mandes a buscar con tu ex marido sin darle un contexto previo. O sea, me parece como que no alcanza con que vos seas queer y que supuestamente no te guste el además, tipo para decir, ah, bueno, está todo no, bien. No, no importa, pero contame. No pasa Miranda por ahí. Es old school, además. Tenés que estar con una persona que es de otra generación. Sí, sí, sí. Un poco es eso también. Yo veo una... Lo que pasa que esto lo mantuvieron bastante bien. Miranda como que cuando está ahí en la pista de la vulnerabilidad, por así decirlo, se pone, trae un montón de cosas que te resorprenden del personaje, que vos decís, qué sensible, cuánta inseguridad a veces tiene ella y que no lo expresa. Ves un lado totalmente opuesto y que tiene sentido que haya hecho esta maniobra de dejar todo, irse con Che, porque... Como que es medio libriana o algo por el estilo. Medio libriana. No, como que... Porque cuando ella, viste, se pone como el traje de abogada y va así y va de frente, es otra persona. Sí. Pero... Y para mí sí, viste, es la que es como el chiste que hace Charlotte, que dice como no puedes estar con alguien del trabajo porque perdés el poder. Claro, y de eso pasa a ¡ay, caos! Iba a entrar en una de sus crisis y Che le dice tipo ya fue, dejate de joder, y la centró enseguida. Ahora, eso quizás continúa en otro momento, vuelve a salir este problema. Quiero hablar de Pucci. Pucci le decimos a Che por este... O sea, no es que lo inventé yo, lo leí en alguna nota, lo leí en Twitter. Porque es como este personaje que es cool porque es ser porque sí. No es que vos ves la coolness, sino que te dicen que es cool y que es gracioso y que es recopade y que tiene un montón de oportunidades, pero yo no me creo nada porque no me lo están mostrando. Por ejemplo, vamos a ver su especial de comedia, su stand-up de la noche... Y dice un chiste pésimo sobre que... Pésimo, pero como da más de hace 20 años. Porque la gente que escribe esta serie está que se quedó como muy en los 90, no sé, en los 2000. Y termina el stand-up, todos se ríen. Y yo como, bueno, la persona menos graciosa del mundo. Después tiene su especial, que por favor hablemos del nombre. No, eso es una sitcom, está haciendo una sitcom que se llama Che Pasa. Yo también me quedé pensando en ese nombre. Fue como, no sé si es excelente o si es malísimo. Che Pasa. Che Pasa. Tony Danza. ¡Tony Danza! ¡Qué bueno! ¡Tony Danza! ¿Sí? Como dice Phoebe. Como dice Phoebe. Toda esa joda de que no, Tony Danza no va a ser de mexicano. Es como que está bien, pero yo no lo están poniendo. Lo están poniendo como aliade. Y yo sé que es así. Lo están poniendo como, miren, somos re woke, vamos a contar sobre esto que sucede, que sí, pasa todo el tiempo, porque para los yanquis, italianos, mexicanos, españoles y argentinos, chilenos, somos todos la misma gente. Así que cualquiera puede ser de cualquiera. Todos la misma gente, sino que también un poco creo que eso está, tanto eso como las cosas que pasan en el podcast, que son un poquito absurdas y exageradas también, pero está un poco para mostrar un momento de la industria, porque es cierto esto de, che, viste que dice, che, probamos una abuela no sé qué cosa y en la prueba de cámara no, tipo esos testeos que hacen con Focus para ver cómo caen determinadas cosas, la abuela esa tuya corrió bárbaro, o esto que le dice, no, lo que pasa es que en mis redes sociales como que ya me estuvieron tirando un poco de mierda. Yo entendí que iba para ese lado, no, no me pareció tan, tan gracioso. Pero puede que no, o sea, no me causó gracia, pero entendí que era como una manera de poner en escena algo que es lo que pasa, que hay muchas decisiones que se toman a nivel narrativo que tienen que ver con estos testeos. Sí, pero yo no sé si son tan inteligentes para hacer una crítica, si no lo veo como el del lado de nosotros somos los que hacemos las cosas bien y que estamos, somos re diversos, porque así entiendo que pensaron. Pero te lo digo porque lo escuchás al chabón y lo dice así. Claro. A Maitrek, Patrick. Claro. Mike Patrick King. Es que no puedo decir ese nombre. Matrix le vamos a decir ahora. El chabón se siente salvador de la diversidad, como cuando Alberto vino y dijo, le puse fin al patriarcado. Es la misma persona. El chabón vino para salvar al mundo con su inclusión. Y lo dice así. Bueno, igual eso que vos decís del tema de la inclusión un poco hace ruido en toda esta trama, esta subtrama de Lisa y el marido, que me pasan dos cosas. La primera, vos te preguntás si el tipo es realmente un inútil, yo considero que sí. Y no sé, sí. Están todos los varones muy tontos, repito, están todos los tipos muy estúpidos, menos Papacito, pero Papacito no tuvo tiempo de ser tonto, entonces tampoco lo voy a decir, ay, es el más pillo. Espero que no traigan a Aidan, perdón, pero espero que no lo traigan a Aidan para que sea un idiota. Ojalá. Me muero. Yo no sé qué decirte porque no sé qué pueden haber hecho con Aidan en el salto temporal. No sé. La verdad que no sé con qué me voy a encontrar. Pero bueno, continúa. Pero esto de Elisa, dos cosas. La primera, cuando el tipo se pone a joder con ella antes de la gala y ella está totalmente fuera de sí porque no se siente cómoda, yo dije, Lucía, lo acuchilla. Lo mato. Que vos estés tratando de resolver algo y el flaco esté encima franeleándote. Está bien, te da un orgasmo, pero me chupa un huevo. Estás ocupada, estás estresada. No. Y después tiene que caminar con ese auto. Y sabes que son 10 cuadras en tacos en Nueva York, te la regalo. Llevando esa falda que sí, pesa, fantástica. Porque es tela liviana, ¿sí? Pero es mucha tela, es y mucha encima tela. De ese velo. No, es una locura. Yo quería ver la Met. Yo también quería ver la Met. Pero un toque, ¿viste? Pena, verla hasta ella lejos. En una foto ahí, no sé. Que iba a ver algo de la Met, me sorprendió cuando no, porque viste que antes en otros eventos u otros capítulos hacían esas hubo. Cosas. Sí, hubo. Eso, sí. Presupuesto, arre. No, pero con respecto a la inclusión, volviendo, esta trama del taxi, primero, ¿quién necesitaba una abuela exigente? Emily Gilmore. Sí. Pero de pésima calidad. No voy a juzgar a la señora, quizás es una gran actriz, quizás un buen laburo, pero es como, ay, groundbreaking, le cayó la suegra que es brava. Oh, no, la verdad que nunca vimos esta historia antes. No sé, primero, no somos nada. No, y nada. Segundo, todavía. Por eso digo, es lo que puede digo, ser son que, dos no capítulos. Sé si ya está, claro. Pero a priori, si tu propuesta es Lisa no se fuma a la suegra porque la suegra es medio intensa, la verdad, ya lo hemos visto. Y por otro lado, esta cuestión de lo del taxi. Igual. Suegra intensa, perdón, no solo Emily Gilmore, ya lo vimos en Sex and the City con Bunny. No hay peor suegra intensa que esa, así que ya está. Ay, qué ser humano ese. Y por lo del favor. Taxi, lo del taxi que no le para el taxi al señor sobre Park Avenue, todo bien vestido, la bola que no le para el taxi. Buenísimo, súper, todo eso colgado de los pelos, que parezca la señora, que las otras amigas de la señora no lo ven, todo cualquiera. Quisieron sumar eso como, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Juli? Eso que me pareció raro porque, a ver, una cosa es una people of color con plata y otra cosa ¿viste? Es una people of color. Ay. O sea, digamos, me parece que no es tan, como vos decís, verosímil que un tipo de ese poder adquisitivo, por muy No recuerdo exactamente Chris Jackson qué ascendencia tiene, pero digamos, una persona que creo que es norteamericano, pero que tiene algo, no sé, latino. El marido de Lisa, sí. Chris Jackson, que está también en Hamilton y demás. Ah, no sabía que era tan conocido, ni creo idea. Que es norteamericano, pero no. Creo que es norteamericano con ascendencia, ya sea mexicana o. O sea, hay o algo latín. Hay okay. algo latín. Sí, pero, tiene como algo en la cara que sí, parece. Claro, pero es poco verosímil, como vos decís, que a un tipo vestido así en Pro Park Avenue no le pare un taxi. Pero tampoco quiero afirmarlo a rajatabla porque desconozco cuál es la extensión. Yo considero que cuando hay plata se cancela el racismo generalmente. Sí, o sea, no lo voy a decir casos. Como una reverdad, pero no, a mí también idea, se me hizo medio raro que sí. la cuestión racial se metiera justo por esta pareja. Ves como que toda esa trama podría no haber estado porque siento que no sumo nada. Ya sabemos que son re progre y no sumaba nada. Sí. Hubiera preferido más Lisa con que tiene que hacer todo, es la gran Javi Roll de que decía Princess Caroline, ¿no? Porque estaba con el documental, con los hijos, el tarado viene a decirle, pero yo me quedé con esta. ¡Ay, no viste mi corbata! ¡Andá a cogerte! ¡A donde sea! ¡Andá a cagar! Vete de aquí. Sí. Eso me enojó. Y aparte que tienen otros espacios donde también podrían llegar a laburarlo. No quiero caer en lugares comunes, pero si vos tenés un personaje como el de Naya, ahí va. Tenés cosas para explorar que quizás se sientan un poquito más relatable, suponiendo que haya algo relatable en la serie, que a esta altura ya no lo hay porque se ha ido. Hay un nivel de opulencia, no porque Sex and the City nunca fue barrio obrero Sex and the City, o sea, lo hemos hablado pero mil veces. Pero era un poco más clase pero media. Claro, sí, al principio de Los Ángeles vuelven en bondi, ¿se acuerdan? Tipo, sí. Había se preguntan cosas de la plata, ¿te acuerdas que le pedía plata? Miranda era bastante, también se compró un departamento, pero era una profesional, como podría ser cualquiera de nosotras. Claro. Un Carrie que no tenía plata, sacaba un préstamo, no sacaba un préstamo, se le prestaba a Charlotte con un anillo. Está bien, Charlotte después como que dio un escalón para casarse con ese pelotudo. Sí, y aparte Charlotte se quedó con ese departamento que listo. Está hecha para toda la vida. No, pero hay una cuestión económica que cambió en la serie y que hace que también como que uno no se puede identificar tanto, que decís que como no es mi mundo, porque es una super high society, sí, es otro nivel, sí. Es otra cosa. Entonces, sí, pierde ahí, algo de. Y ahí hay dos cosas que podemos hablar, porque cuando Anthony le dice como hay Rich People Problem Podcast, como que. Sí. Anthony el mejor de todos los capítulos. Sí. Yo siento también que Anthony, aparte me encanta como todas se van buscando el amigo gay por las dudas, porque ahora Juan José el peluquero. Juan José el peluquero con el que evidentemente tiene una relación muy profunda y muy pasional por todo el conflicto que ocurre. Convengamos también que a Sima le pasan 3 o 4 conflictos todos juntos en 2 episodios. Sí. Que uh-huh. es parte de esto del ritmo que decimos que no está funcionando bien, porque Sima es un personaje que está bueno, que a mí me parece que sí. tiene toda una línea para sí. explorar, el tema de que sea india, de que tenga esta cuestión de la familia rompiéndole las bolas con que en algún momento se casa y tenga una pareja. Y acá pasan, incluso también me parecía re interesante esto de ver una mujer de más de 50 años conociendo al hijo de su pareja y a la ex mujer, que el hijo sea un chabón grande, o sea, no es esto de conocer no un es un niño. Nene, sí. Claro. Como que estaba bastante bueno y de repente todo el quilombo de que Seth y la ex esposa uh-huh. viven en la misma casa, se pelean, va con Juan José, se arma quilombo, habla con Carrie los 5 minutos que Carrie se lo permite porque para variar está mirándose su propio culo y no escucha nada de lo que le cuentan. Después de eso se al toque vuelve con Juan José porque le seca mal el pelo en otro lado. Vuelve con Juan José, le da una oportunidad a Seth. Seth le tira esa inversión millonaria que no sé qué carajo y se vuelven a pelear y todo eso pasó en 2 episodios. Ay, ¿qué no tenés $200,000? Es solo $200,000. Podemos invertirlo, no sé qué mierda. Claro, pero no. ¿Cómo no es lo que te quedó de las moneditas juntas en el súper del vuelto? ¡Qué hijo de puta! Tremendo. Sima, posta que Sima de las nuevas como que de los nuevos personajes era el que más me interesaba. Siento que el que podría haber sido un reemplazo para Samantha, o sea, imposible, pero bueno, hasta casi que habla como Samantha. Cuando le dice, ay, te mandé el caviar, mi amor, una cosa así. A Carrie hasta tiene tono Samantha. Pero sí, como que tiraron todo y ahora, bueno, no sé, que parece, creo que conoce otro tipo, por lo que le vi en los trailers y eso, hay otro amor para ella. Y tiene otro conflicto, pero no se los voy a spoilear, ¿o sí? ¿O sí? Ah. ¿Sí? ¿O sí? Hay algo como con un he can get it up. No. Again. Again. Sacando tramas de las temporadas anteriores. Veremos qué pasa. Es un personaje que me daría pena que lo desperdicien porque estaba muy bien planteado, qué sé yo. Sí. Me gustó, me parece carismática. Bueno. Es claramente la Samantha de reemplazo, pero bueno, me parece carismática. Ay, yo estoy en conflicto con un personaje que... A ¿cuál? Ver, ¿qué piensan? Estoy como mal con Nai. ¿Naya? Uh-huh. Porque me pareció que toda su reacción, no sé, fue tipo un montón. ¿De tirarle las cosas al chabón? Todo, como que todo se fue al carajo muy rápido y yo la veía una mina muy académica, muy racional y de pronto pasó todo eso y me re sorprendió y yo dije, pero, está bien, pero estas guitarras valen mucho, señora. Yo pensaba en las guitarras, perdón, pero... No le tires las cosas, no le tires las cosas. Como que yo siempre pienso que a veces esas explosiones emocionales y de destruir objetos, después trae una consecuencia, porque no es que las cosas no son gratis a nivel emocional, por más que sea un objeto, ¿entendés? Es que después va a pasar algo y va a decir, uy, me fui un poco al carajo, ¿entendés? Como que se puede resolver de otra forma. Entonces quedé muy sorprendida con todo eso y quedé como, ¿qué pasó con esta mina? Es que estuvo como al borde todo el tiempo, ¿no? Como ahí, sí, como ser. Que faltaba algo que le haga hacer ese clic a la locura de tirarle las cosas al chabón. Sí, pues, igual el chabón obviamente... Un pelotudo. Es un pelotudo. No vamos a defenderlo. No es que estoy defendiendo al chabón, yo estoy defendiendo... Es más, estoy defendiendo a ella porque... reitero, las cosas así, ese nivel de agresividad, ¿entendés? Después a uno le queda como para mí un mal sabor, ¿entendés? Como sí. Que, no sé, está bueno, no sé, verse en la cara y cagarse a puteadas de frente, por lo menos. Pasa todo demasiado rápido y justamente como pasa todo demasiado rápido es como Daenerys Targaryen prendiendo fuego cosas. ¡Sí! Es eso. Pasa sí. Todo tan a los tiros. Vos arrancás sabiendo que ella está sola, que sí. Este muchacho está de gira y toda la bola. De ahí pasás a la situación del bar que se cruza a ese, reitero, papacito. Por Dios. Una de las palabras más pronunciadas en este podcast. Y ese tipo se la quiere casada. Levantar. Anda, vuelve. Ese anillo a la mía. Toma el vinito, se pica. Y con todo eso, o sea, con esto de... el ego subido hasta acá, porque justo un tipo que te pareció lindo te vino a encarar y toda la bola, y vos llamás a tu marido, y tu marido, en lugar de echar inmediatamente a la gente que está en esa habitación para poder tener ese FaceTime con vos en paz, o por lo menos decirte, che, gorda, ¿me bancás media hora? ¿Media horita o 20 minutos que resuelvo un tema y ya nos vemos? Bueno... En lugar de eso te muestra que está con Heidi, la backup singer, escribiendo. No, eso fue tremendo. Yo decía, chabón, sos lo menos empático que hay en este planeta. Y la que tira después, o sea, en la misma oración le decís que probablemente te quieras culiar a la backup singer. ¿Qué te parece si alquilamos un vientre? Desde Trey, que no veo un nivel de... nube de pedo como esa. No, sí. Por eso yo creo que como se volvió una tormenta perfecta y yo siento que Es un personaje que pobre, tipo todo mal, porque era un vínculo que venían hace un montón, que además cuando vos lo conoces al chabón, decís medio tarado, pero bueno, va, ¿entendés? Y están luchando y están en ese y que de pronto todo tipo se escuarjingue así, yo dije, ay no, che, ¿qué lo tiró? Sí, posta que sí. Pero es lo que vos decís, me parece que se genera ese efecto precisamente porque no tienen, la ejecución es demasiado rápida, entonces no te da tiempo como para decir, bueno, la reacción de la mina es más o menos coherente. No, es un estallido sí. Que sucede de repente y que no te da tiempo a reaccionar. Cuando yo lo que más quería era que le pegue una patada a ese hombre y ahora, después de lo que pasó con lo del vientre alquilado, quiero que se la vuelva a dar porque él no está entendiendo que ella no quiere ser madre. No lo está entendiendo. Nunca. No importa André Rejard. Lo dijo. André Rejard. ¿Por qué decirlo todos los nombres todo el tiempo? ¿Qué le pasó? ¿Cuántas veces más tu mujer te va a tener que decir que ella no pretende maternar y que vos encima vengas con... ¿sabes qué? Lo resolvemos alquilando un vientre. No entendiste nada, pibe. No entendiste nada. No. Todo eso salió todo mal. Ya el hecho de que se fue, todo salió mal. Ahí. Y como vos decís, yo lo vi todo muy rápido y ya vi el personaje en una cosa muy, muy, en un lugar muy de mierda. Que dije, uy, bueno. De acá, ¿cómo la...? Nos queda hablar de Carrie y de Charlotte. Porque nos pasaron por el costado. Sí. Bueno, por algo será. Que así las dejaron, ¿no? Es que sí. Charlotte tuvo dos tramitas. El primer capítulo fue que su marido quería ir al Met y ella no lo entendió y salió Anthony, entró Harry, salió Harry y volvió Anthony. Una cosa así. Eso fue todo lo que pasó con ella en el primer episodio. ¿No? Sí, o sea, fue el pasamano con el pobre Anthony para la Met Gala. Pobre Anthony. Sí. Segundo episodio, ahí como que le dieron un poco más de trama, de nuevo con las hijas, les dijes... con Lily en este caso, que quiere un tecladito, quiere componer su música, quiere mostrar su arte, entonces para ello vende la ropa que le había comprado Charlotte con tanto cariño, ropa carísima, en una de estas páginas que revende ropa carísima, que la fue a buscar a la casa, le dio el cash, la piba se compró el teclado. Bueno, Charlotte evidentemente, que es lo que dice, ¿no? No, como que no acepta que la hija haya crecido y que se quiera alejar de todo lo que la madre le dio. Muy Lorelai Gilmore, pero bueno, todavía no. Y le canta la canción del no al privilegio, ¿no? ¿Qué les pareció? Ella tiene una voz hermosa. Divina. Divina sí, la niña. La niña me pareció divina. Me pareció que es un lindo... O sea, me parece que es un conflicto que ya está explorado un montón, esta cuestión... Esto de los padres que se sienten ofendidos por los hijos en crecimiento porque ella dice esta frase, rechaza todo lo que le di. Me parece que es el principal conflicto. El problema con tus padres se genera porque en general tus padres lo que interpretan es que vos estás rechazándolos a ellos y a todo lo que creen. No tienen a priori la idea de no, pero es una persona distinta y por ahí quiere otras cosas. Entonces me parece que es una buena línea para Charlotte. Bueno. Sí. Pero Charlotte necesita otra trama. Y así como te dije a vos, Lu, en la primera, que me parecía sensato que las tramas de Charlotte tuvieran que ver con su familia y sus hijos, ahora sí estoy empezando a necesitar que Charlotte salga un poco de ahí. Ahora sí. Yo quiero que se venga, que vuelva a laburar. Que vuelva a laburar, que vuelva a las galerías, que de repente tenga que laburar con gente de 25 y no se halle. Me encantaría que venga por ese lado. Ojalá. Sí, estaría re más... bueno. Yo fantaseé y a mí me gustaría que aparezca la mamá de Charlotte o algo así. ¿Familia de Charlotte? Nunca vi, sí, en algún momento vimos el hermano. ¿Se acuerdan? Que porque, está con Samantha. Sí. Porque hay algo ahí que, por ejemplo, con Gilmore Girls se hizo muy bien, ¿entendés? De explorar las tres generaciones y que claro. Charlotte tiene como un perfil para eso, ¿no? Me parece que eso sería podría divertido. Podría ser como que la madre sea de otro rango social o lo que sea y que Lily se halle con ella. Claro. ¿Ustedes piensan que podrían jugar la carta de hija adoptada buscando a sus padres originarios o no? Sí. ¿No? ¿Sí? Yo puede pasar y pasa eso, me voy a poner muy triste. Yo lo vi sí. Tipo desde Reina Richa, no Reina Richa, no, pero Cris Morena. Lili es mucho más interesante porque Lili es la muñequita que le había quedado en pie cuando Rock decidió, no. Claro, decidió transicionar, empezar a transicionar, digamos. Ajá. Entonces, me gusta más, me parece mucho más interesante. A mí también me da miedo, Sofi, porque digo, si hacen eso, es mucho menos interesante que directamente esto. Lili va a ser otra cosa. Va a ser una música distinta a la que vos querías, se va a vestir con ropa diferente a la que vos querías. En algún punto, por el trailer, va a hablar de. Va a ir y los va a encarar y les va a decir, che, me parece que estoy lista para tener sexo. Que sea tan distinta a Charlotte sería mucho más interesante que una trama de buscar, que además creo que no puede porque ¿de dónde la trajeron a esa criatura? De China. Claro. Sí. O sea, sí. Podría, pero I mean... No da. Pero bueno, yo te temo. Sí. Y Carrie. Carrie tiene toda esta tramingui del chabón que se le quiere pasar al próximo nivel, que quiere salir con ella, que le invita a una fiesta. No era para tanto. No. Podrías haber ido. Tomas una copa, te vas. Sí. El chongo te invitó a una rooftop, qué sé yo, no sé, no me pareció tan... No era tan... conocer a la familia. Me pareció no. Excesivo. Distinto sería que te diga, che, nos juntamos a cenar en casa de unos amigos y hace 3 semanas que te estás viendo. Sí. Ponele que ahí por ahí te digo, por ahí no, te digo, che, más adelante, qué sé yo, porque bueno, conocer a los amigos es un big deal. Pero una sí. Fiesta, anda, una fiesta, date un par de besos cuando nadie te ve, última, qué sé yo, no me pareció tan grave para todo el planteo que se hizo ella. Así es, eso pasó en el primer capítulo junto con el tema del vestido que le cayó el chaboncito este, Jackie se llama, lo tuve que buscar porque no puedo recordar su personaje, no me gusta. Sí. Le cayó con su mujer que le hace un vestido horrible. Ay, tremendo. Horrible. Horrible. Era del año 2000 esos colores de celeste rayado, boludo. Faltaba el marrón. ¡Sí! ¡El chocolate! Ahí va. Bueno, le queda mal, le queda 2000, chico. Realmente. Además le queda chico a Carrie. ¿Para quién se lo hiciste? ¡Ay, Dios! Y dice eso como, ¿y no tenés otro vestido para ponerte? Sí, sí. Bueno, dale, es este, pero me trae malos recuerdos. Bueno, y... Y ahí lo que pusiste vos, ¿no, Julio? Eso sí está lindo, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Dándole un nuevo lugar a este vestido como en mi cabeza en vez de eso, resignificar. Ay, Dios, no me sabes. ¿Y sabés por qué no tuvo el impacto que tenía que tener? Por un problema de ritmo. La trama es recontra banal porque vos tenés por el conflicto de Carrie en ese capítulo es lo de papacito y lo del vestido. Y lo del vestido es lo más bobo. Es lo de que te das cuenta de que no va a llegar a tiempo la piba con la confección. Y para Carrie es un montón, pues, fashionista. Y sí. El último minuto... y bueno, and just like that, I repurposed my pain. Fantástico. Es un re buen cierre. Si tan solo le hubieras dado algún tipo de desarrollo... Porque a mí me parece muy, muy interesante esto de darle un propósito a tu dolor, reorientarlo y decir, che, esto lo voy a resignificar. Está buenísimo. Si tan solo hubiese sido parte de la trama del episodio antes de ser claro. Una conclusión. Claro, si lo hubieran ido increyendo, sí. ¿No? Como algo y de repente cerraban ahí. No estaba vinculado ¿cómo? A nada lo del vestido. No, nada. Como sí pasó con el departamento, que ya no se hallaba y terminó que fue caminando a su departamento original y ahí como que yo me acuerdo, lloré de la emoción. Sí, porque estuvo bien contado. Cuando se baja y dice, y and just like that, me llevé a casa. Sí. Porque ese es el cierre, me llevé a casa, es lo último que dice. Yo también me largué sí. A llorar, pero porque durante todo el capítulo lo que estábamos planteando es que Carrie necesitaba un lugar que fuera suyo. Uh-huh. Acá bueno, lo tiraron así. Exactamente el mismo ejemplo. Nada, quieren seguir trayendo easter eggs de la serie. Yo creo que hay algo ahí también. Después escuchen el comentario del Patrick, este tiene el podcast. Por lo menos es un easter egg un poco más organizado. Yo, por ejemplo, lo de Stanford, yo a Stanford lo dejaría en paz. Rest in peace. Sí, porque sí. El actor está muerto. No me suma nada que me digas, me mandó este kimono Stanford de Japón. No traigas más al personaje. Ay, chicas, ya qué está. Lindo kimono. Sí. Ya bastante mal resuelto estuvo, aparte. Sí, sí. Sí, se vuelve morboso. Es morboso. No, y aparte no solo es morboso, justo Stanford va a ghostear a todos sus seres queridos yéndose a Japón. Justo Stanford. Sí, no tiene ningún sentido. Estuvo mal resuelto, entonces no siga con la temporada. Ahora lo de Samantha tiene sentido porque ya sabemos que viene Quinta Trail. Pero lo de Stanford, además, si no, nadie nunca más lo nombra, vamos a entenderlo, porque está muerto. Nadie va a decir, ay, no nombraron más a Stanford, ya está. Nos hacemos todos los boludos, fingimos demencia. Y si alguien lo dice, le decís, honey, you didn't get the memo, ¿entendés? Sí. Porque por ahí alguien te dice, che, ¿qué pasó con Stanford? Ah, no sabía, bueno, listo. Pero no sigas sosteniendo al personaje. Bueno, otro momento, otra cosita de esto de la vagina y el... En la publicidad, tampoco era para tanto, Carrie, decí las putas líneas. Las mujeres tienen sequedad en su concha, nos pasa, le pasa a todas las mujeres de cierta edad o lo que sean. Decí la publicidad. No, y aparte tiene exagerado el nivel de consecuencias del evento. Sí, es como que por eso cerraron el podcast, el lugar, el estudio, pero todo. Es re exagerado, pero además de exagerado, igual vamos a jugar con eso, ¿no? Sí, vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con que esa consecuencia puede ser efectivamente la real. Ponele. Es un montón. Decí las putas líneas. No era tan grave, porque fue todo el capítulo tratando de encontrar las palabras correctas. Ay, chicas, no sé, no se sienten medio rari a veces abajo. Que no es tan difícil. Todos tenemos que hablar seca, de higiene. Lo podemos decir en vivo. Tengo la concha seca challenge, viste, en Instagram. Usamos lubricante a veces, no pasa nada. Graba tu propio comercial de sequedad vaginal, ¿entendés? Pero digo, mínimamente. No es tan grave. Busca algo discreto. El doctor Papacito te está diciendo de sentarte a escribirlo con él. O sea, tipo, dale, sentate y hacé algo. Podés hacer algo más recatado si no te sentís cómoda, claro. Pero decí el puto producto, por favor. Vagina, vajayjay. Eso lo dice, eso también es algo de otra época, la vajayjay. Sí, igual me hizo reír con lo de los 90, cuando él le va tirando las punchlines y después le tira la última, la de dry to wet pussy, y le dice Cardi B. Cardi B. O sea, Megan Thee Stallion. Soy Cardi B, le dice, yo soy Cardi B. Fue un lindo momento. Y And Just Like That, Carrie no tiene más chongo, no tiene más laburo y se tiene la semana libre. Así que con eso hicieron estos dos episodios, es como que le liberaron la agenda, como ella dice. Y ahora quien viene, espero que venga Aidan, pero me parece que no lo van a traer tan pronto. No creo que dure. Quedan 9 capítulos, no sé si son 9 capítulos. Para mí viene más al final. ¿9 o 8? Son 11. Número random. Random que está, no soy yo que tengo problemas de closure como no, Sheldon. No, yo también, no me des número impar. Como con Yellow Jackets, 9, ¿por qué 9? No. ¿Por qué ni 8 ni 10? ¿Por qué 9? Maisel también fueron 9, como que no, dame 10. O 9, 11. 13 tampoco. Yo te pido disculpas, Hollywood, pero mi cerebro necesita una structure cada tanto. 11, así que son 11. Yo no sé cuándo va a aparecer Aidan. En algún momento, espero que pronto, pero me temo que. Yo creo que me lo van a dejar como la frutilla del postre. Samantha sé que aparece bastante más tarde, quizás como en el capítulo 8. Los críticos vieron 7. No les gusta. O sea, parece que siguen estrellando en este ritmo. Es la bala de plata de Aidan, aparte. Para mí lo van a tirar más mid-season. Sí, sí, seguramente. O no. O no, o yo lo tiran el capítulo todo. Que viene y... Estoy esperando todo. Yo lo quiero todo. Queridos oyentes, por favor cuéntenos qué les pareció, si están de acuerdo. Además está decir que igual disfrutamos esto, ¿no? No es que... La verdad que la pasamos bien y es algo que vamos a ver. Y vamos a ver a esta gente, creo que lo dijimos de la temporada anterior de And Just Like That. Vamos a ver a esta gente tirarse pedos y mirando a la cámara, no nos importa nada. Bueno, vamos cerrando. Llevamos casi una hora, me parece, de podcast, así que vamos a ir cerrando. Les agradecemos un montón por estar acá. Vamos a seguir semana a semana, no sé en qué momento, pero vamos a seguir semana a semana grabando para ustedes. Estamos en @sinplatainforma, estamos en @cosmocielas porque va a estar publicado en todos lados. Yo soy Lucía, Bandera y Series, Julieta, mi compañera Monita con Navaja, Sofi, mole.sop. Les queremos mucho. Gracias por estar del otro lado. Vuelvan prontos.